Esto es Concepto Partido. Te damos la bienvenida a este nuevo podcast de Radio Almaina, 88.5. Y bueno, estamos aquí con Laura. Hola, Ángel. Y nada, bienvenida a ti que nos escuchas a Concepto Partido, donde pondremos musiquita, escucharemos musiquita, descubriremos estilos. ¿Qué vamos a escuchar, Laura? ¿Qué, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer aquí? Queda muy típico, tópico, lo de escuchar un poco de todo. Pero bueno, pero sí, ¿no? Partimos un poco de escuchar música clásica, pasando por todos los estilos. Vamos a poner también todas rock las and roll, épocas, ¿no? Claro, rock and roll, por supuesto. Un poquito de techno también. También, quizá, por supuesto. ¿Copla? Puede ser. Igual cae una. Toda, todo, se o va dos. A poner todo. Siempre que sea bueno. Y si aquí solo se pone buena música. Y bachateo, quizá también. No, ¿por qué no? Yo voy a poner bachata, ya verás. Pon bachata. Pues nada, eso esa pasa un poco nuestra dinámica, porque en Concepto Partido. El concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. El concepto es el concepto. Discutiremos ese concepto con el fin de discutirlo. Y bueno, arrancamos el programa con nuestra dinámica habitual, aunque no lo habíamos hecho antes porque programa piloto, que es echar la suerte quien empieza a poner música, ¿vale, Laura? Y voy a lanzar este objeto del azar al aire, que es un lápiz con la punta roja, y a quien apunte la punta roja al caer, pues empieza. Genial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, genial. Ok, vale. No nos hemos copiado de nadie. Pero ¿y el concepto? ¿Eh? ¡Anda! ¡Ganaste! Me ha tocado a mí. ¡Ganaste! ¡Qué bien! ¿Qué nos vamos a poner ahora, Laura? Pues iba a poner una canción. Se la quería dedicar, bueno, era un poco la excusa, ¿no? Para hacer un poco la obertura de este programa. Porque el concepto de este programa es piloto, ¿no? Hemos dicho. Claro, es piloto. Programa piloto. Y también tengo que decir que tanto ni Ángel como yo sabemos lo que cada uno va a poner. Entonces esto está semi, por no decir todo, improvisado. Esa es la cuestión. Entonces, pues yo no sabía si me iba a tocar o no, lo tenía preparado, pero bueno, me ha tocado. Yo no sé ni lo que voy a poner yo, fíjate lo que te digo. Bueno, yo hasta este momento tampoco lo sabía. Me gusta. Pero bueno, este programa se lo quiero dedicar a toda esa gente que alguna vez se haya sentido inspirada por el libro El Principito, puesto que su autor era un piloto. Ah, y como esto es un poco... ¿Piloto de qué? Piloto de aviones. Ah, mira. O de otras cosas, pero... Pilotaba cosas. El hombre creo que tuvo un accidente, bueno, creo no, tuvo un accidente en el Sáhara con su avión y cuenta la leyenda que cada vez, todos los años, volvía al sitio donde tuvo el accidente, porque ahí fue, al parecer, donde tuvo las alucinaciones o esta experiencia que le hizo escribir el libro del Principito. Ah, mira, que es. Entonces, bueno, todo. Pues bueno, para quien no sepa el nombre de este autor, no sé si lo voy a pronunciar bien, por favor, no me juzguen. Anthony de Saint-Exupéry. Yo creo que lo has dicho muy bien, pero lo cual, bueno, mi juicio es positivo. Estupendo, si no, pues mira, pues así, que no lo sepa, no le va a importar. Y nada, yo iba a poner una canción de apertura, tampoco... No sé si la conocen, pero me quería arriesgar. Iba a poner la primera canción de Tchaikovsky porque me gusta. Y ¿algún así día, pues... Algún día te pondré yo una de Tchaikovsky. ya eso es lo que viene ahora. Ya descubrirás lo que es eso. Y nada, y bueno, hay dos. Ángel, ¿quieres elegirla? No, pues porque yo no. Porque es que esto. Tenemos todavía que preparar la logística primero, y la dinámica primero, del programa. La que tengas primero, en la lista. Esta, venga, vale. Me gusta. Venga, genial. Esperemos a ti, oyente, que te guste. Danza o Dance of the Sugar Plum Fairies. Pues acabamos de escuchar la danza de... Yo le digo Sugar Plum Fairies. Sé que es complicarse un poco la vida, pero el nombre me viene así. No sé la traducción exacta, sería algo así como las hadas de las ciruelas de azúcar. Sí, todo muy, no sé si alguien, todo muy happy flower, ¿no? La verdad que está un poco así, bueno. Muy buen pasaje, ¿eh? Tchaikovsky, muy evocador, muy bling, bling, bling, ¿verdad? Sí, es de Nutcracker. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Y la verdad que la gente que conoce esta obra suele ser porque formó parte de una película que había cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas? ¿Cuál? La de Fantasía de Disney. Ah, ¿eso sale en Fantasía? Seguro que alguna Fantasía gente se acuerda. Fantasía es la que explica las longitudes de las cuerdas del arpa, sí, ¿no? Y explica las matemáticas, sí, sí, y la geometría de cara a las escalas. Qué interesante, porque claro. Y el billar, qué bueno. Qué el cascanueces. Ay, oh, Dios mío, he dicho no, creo que la gente me va a empezar. Qué maravilla. Ahí está, esta mujer de qué va. Pues nada, nada. Eso. El cascanueces de Tchaikovsky. Nada. Yo voy a arrancar con un temita de... Con el concepto de piloto, pues evidentemente no podía empezar con otra cosa que no fuesen los Stone Temple Pilots. Claro. Una de las mejores bandas de la historia de la humanidad y de del universo. Y con un temita que se llama Interstate Love Song. Ha sido Stone Temple Pilots con Interstate Love Song. ¿Qué te ha parecido, Laura? Me ha parecido genial. Bomba absoluta. Si no la pones tú, la hubiera puesto yo. Pero soy la repelente del grupo. ¿Cómo han podido...? Bueno, no sé. Podemos competir un poquito al respecto. Bueno. ¿Qué nos traes ahora? Bueno, pues como esto va de pilotos, no podía faltar las pilotas. Las pilotas. O chicas que pilotan, o no sé ya. Que pilotan sobre. El concepto del lenguaje tampoco. Pues. Que pilotan mucho. El concepto. Sobre el concepto. Lo que. Sobre la vida, lo que hacían, o cómo cantaban, o cómo tocaban. Entonces, pues voy a proponer un tema de Amy Winehouse. Esa pilotaba un montón. Esa pilotaba mucho. De la heroinita y estas cosas, ¿verdad? Ay, pero pobrecita. Pobrecita. No, no diga eso de ella. Pobrecita. Aquí, aquí se solamente. Yo quiero hablar de ella, que cantaba estupendamente. Era una músico increíble que lo ha revolucionado todo. Y el tema de lo que ha hecho con su vida la pobre, bueno. Bueno, entró en el club, ¿verdad? Ella murió con 27, ¿es posible? Entró en el club, desgraciadamente. Bueno, o agraciadamente, porque llega a morir con 28 igual no se acuerda nadie de ella. No creo, porque lo que hace es increíble. Fantástico. Aquí lo dejo para que lo puedan comprobar todos. ¿Qué tema es? Wake Up Alone. Ah, mira, eso me pasa a mí. Es un poco, bueno, un poco lentito, no es tan cañero como el que tú has puesto, pero seguro que gusta igual. Gloria bendita. Fíjense bien. It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself I'm not drinking, run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fiercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Something solid, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me, acabamos de escuchar Wake Up Alone de Amy Winehouse. Qué una gran pérdida. Como pilota para toda muchacha. La humanidad, claro que pilota. Por supuesto, esta canción. Todo, qué maravilla. Pues yo ahora había pensado en poner una cancioncita que descubrí por mi padre, que es gran amante de la música, evidentemente, también por el origen temporal de este tema, que es OMD, Enola Gay. No sé si conocéis la historia de Enola Gay, que Enola Gay es el nombre que le pusieron al Boeing B-29 Super Fortress, y que el 6 de agosto del 45 se convirtió en el primer avión en lanzar una bomba atómica. Y el nombre de Enola Gay es el nombre de la madre del piloto. Y aquí ha enlazado, ¿no? Con el concepto de vale, programa. Genial. Enola Gay es el nombre de la madre del piloto, que se llamaba, me parece, Paul Tibbets. Y la señora era Enola Gay Tibbets. Entonces, pero no entiendo muy bien por qué pusieron el nombre de la madre del piloto al avión. En plan, porque es el que pilota, ¿no? Sí, pero pilotaba, yo qué sé, pero es como un poco el nombre de la madre, es casi un poco, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué quieren decirme con este mensaje estos chavales? Pero bueno, Enola Gay, OMD. Como los camiones, ¿no? Un nombre de mujer, ¿no? Mi Mari, mis niños, ¿no? Claro, algo así. Virgencita querida. Pero con otro tipo de mercancía, ¿no? Sí, es que la segunda guerra. Mal rollo. Es que la Segunda Guerra Mundial creo que estuvo un poco complicada. Pues nada, Enola Gay y OMD, temazo. Ochentero, bueno. Esto ha sido Enola Gay de los OMD, o como diría Laura, OMD. Tío, por favor. ¿Es posible? ¿Qué nos traes tú ahora, Laura? Bueno, pues Yo no me he traído tantas canciones como mi compañero aquí, Ángel. A los hechos, me repito. Entonces, bueno, siguiendo un poco, porque el concepto partido en esta sección, el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Entonces, voy a poner una canción que a mí me gusta, que creo que está por aquí. ¿Y qué tiene que ver eso con un piloto? Pero ¿y el concepto? ¿Eh? Para no extendernos mucho, esta canción está dedicada a toda la gente que alguna vez se ha sentido inspirada por El Principito. Y bueno, el autor de este libro era piloto y supongo que cuando se estrelló con su avión sintió mucho desconsuelo. O sea, entonces tú estás sosteniendo que post-mortem los seres humanos son capaces de tener sentimientos. Me parece interesante. No se murió, se estrelló o el avión se le paró. Exactamente no conozco la historia de primera mano, disculpen. Has traído una historia de sufrimiento humano. Pero la canción es Consoler of the Lonely, de los Raconteurs. El consuelo de los solitarios. Exactamente. Maravilla, por favor. Claro que sí. El hombre estuvo a punto de morirse, hombre. Para eso estamos aquí en Usal 3. Todo un consuelo. Mira qué canción. Pues aquí está el tema de Consoler of the Lonely de los Raconteurs. O The Raconteurs. Buen tema, ¿eh? Buen rock and roll. Hasta guay, ¿no? ¿Estás fijado en la batería? Lo que más me gusta a mí. Me ha parecido fete en los cortecitos. ¿A que sí? Está muy guay. Pero yo creo que ya estamos pasándonos un poco con música yankee. No tengo nada en contra, evidentemente, pero... Pues yo aquí en mi arsenal de temas piloteables... Dispara algo que en mi piloteabilidad musical de hoy... Te puedo poner un montón de cosas curiosas, pero creo que te puedo poner a la más grande. Pon la más grande, por favor, la que más pilote. Claro, esa es la que más pilotaba, la pobre. La que más pilotaba, sí. La más auténtica, la más magnífica, con un temazo que es En el querer, no hay razones, barra inclinada, piloto mi corazón. Rocío Jurado, gracias. Lo grande. Difusa. No vea, ¿eh? La verdad, muy grande, muy grande. Muchísimas gracias, la verdad que me ha alegrado la vida. ¿Y ahora a qué continente nos vamos a ir? Yo no sé, yo quería pasar un poco por alto por el hecho de ponerte ahora, que te pongo yo después, claro, que después de la más grande que pongo. Hay que cortar por lo sano. Pues ponme algo grande. Pues te voy a poner esta canción, que me parece a mí muy grande, porque el hombre se tira... ¿Un señor? Sí, Jamiroquai. Oh, mira, Jason Kay. Pilota ese pilota coche muy grande. Ese le da fuerte al Lamborghini. Le da fuerte al Lamborghini. Y últimamente dicen que le da fuerte a la lumbalgia. Que por lo visto ya no baila. No, es cierto, ¿eh? Yo lo vi la última vez que vino a Málaga en concierto. Yo también lo vi. Dijo, I'm sorry, bailar como que ya no es mi movida. Es más de barra, ¿no? No, por lo visto ya no baila mucho el chaval. Pobrecito. Está enfermo. Pues entonces le hacemos un homenaje desde aquí a esos bailes, qué a esa gente Jamiroquai, que le gusta. ¿Eh? Es claro, a esa gente que le gusta pilotar. En el 2005 en Benidorm, un festival que tocaba Jamiroquai, Fan Loving Criminals, James Brown, los Prodigy. Creo que no queda vivo nadie de ahí, ¿no? Hostia, qué gente tan vieja somos, por favor. Pues bueno, nada, ¿qué tema nos va a poner? Cosmic Girl. Uf. Temazo. Bomba. Venga, con todos ustedes. I must have died and gone to heaven, 'cause it was called a past 11 on a Saturday in 1999. uses her umbrella. She asks me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking? Cause it's you I should be checking. So she leaves a beam out with her cosmic eyes. Oh now, she's just por... Gracias a ti, siempre. Gracias por cosa tan grande. Yo ahora, haciendo una pequeña... Un pequeño, como diría mi amiga Laura, research. ¿Quién es esa, por Dios? No, sobre pilotos en la música, he descubierto que en un sector de la música mexicana, que son los narcocorridos, hay una cantidad de coplillas dedicadas a los pilotos. No sé por qué motivo, o sea, los gatos de Sinaloa tienen... Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Los gatos de Sinaloa, recomiendo a ti, oyente, que estás ahí flipando, que te lo escuches. Pero bueno, ahora yo lo que voy a poner es Oro Norteño con su tema El Piloto, en el que nos relata, pues bueno, que el muchacho pues tiene su avión, ha montado un aeropuerto, lleva a la gente a volar... Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Pues eso, vende boletos... Y su aeropuerto ya es internacional. Por la cara que te veo. Piensan que soy michoacano. Muy sospechoso, ¿no? El contexto. Piensan que soy michoacano, caliciense o sinaloense. El piloto clandestino, así me llama mi gente. Para volar no hay permiso, solo cuento con mi suerte. No importa de dónde que importa es lo que muevo. A todos pongo a volar, aunque la vida me juego. Para que vuelen conmigo, deben tener buen cerebro. El aeropuerto que tengo se ha vuelto internacional, donde vendo mis boletos para que puedas volar. Si quieres reservación, me marcas al celular. El número te lo doy, 0020 vuelo. El viaje que yo te ofrezco te hará sentir en el cielo. No más no te pases mucho, no quiero verte en el suelo. Si tú compras el boleto para subirte a mi avión, todo corre por tu cuenta, te hago bien la aclaración. Son muchos los que han volado sin tener devolución. Ya se despide el piloto, el que le vende pasajes para subir a las nubes y gozar de los paisajes. Solo respire profundo y disfruten de su viaje. Pues esto ha sido Oro Negro y su pedazo de narco corrido, que es una música que es muy guapa, ¿eh? Que de mucho, oro y mucha plata. Que mucha gente solo... mucha gente lo descubrió gracias a Breaking Bad, los narcocorridos, que le hicieron una Heisenberg, que estuvo muy, muy graciosa. ¿Y qué nos traes? ¿Qué nos traes tú ahora, Laura? Bueno, pues yo ahora propongo algo completamente diferente, pero bueno, música es, así que no tan diferente. Pero bueno, el compositor en este caso va a ser Claudio Monteverdi, del siglo XVI. ¿Y el concepto? Y bueno, se la dedico a toda la gente, esta gente que se pasa todo el año lamentándose porque el verano no llega, quiere su rutina de verano, que si sus pinchitos, sus tapas al sol. Migue Tomé, esto va por ti. Todo esto. Y tú ni lo conoces, pero se la estás dedicando. Bueno, a, se la dedico desde el corazón. A, un gran a él y a, todo, y a todos los que deseen este aire estival en sus vidas. Bueno, pues esta canción se llama Sefiro Torna. Canta un poco a esa brisa estival que te inunda con los primeros días de primavera y todo es felicidad y habla de los rayos del sol. Como ahora, bueno, como no me ahora. Quiero meter mucho en pero la explicación. Como ahora, ¿no? Como... algo así, estamos teniendo un año muy bueno, ¿no? Como estas tardecitas así soleadas. Claro. Entonces, bueno, pues la canción es de Claudio Monteverdi. Esa es la cuestión. SV-251, Sefiro Torna. De Mark Padmore, uno de los tenores. El otro va a ser Jean-Paul Fouché-Court. No sé si lo pronuncio bien, discúlpeme. Muy bien, muy bien. Les Arts Florissants, William Christie. Y espero que les guste. Thank you. Pues escuchábamos esta chacona de Monteverdi, Zéfiro Torna. Qué maravilla. ¿Te ha gustado, Ángel? ¿O te ha ido al cuarto de baño? No, me ha parecido un espectáculo. Te ha encantado, ¿verdad? Sí, sí, muy... Me alegro. ¿Cómo lo diría? Muy sugerente. ¿Sí? Sí, sugerente y evocador. Tanto como esto que yo te voy a proponer ahora que escuchemos, que es un artista del Estado español, iba a decir nacional, pero nada. Que se llama El Coleta, que es un chavalito que le gusta mucho lo que es la calle y el triqui troquet. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y creo que después de Monteverdi es muy adecuado escuchar El Coleta. Y lo traigo a colación porque en el videoclip salen mangando y pilotando coches. Pues fíjate. Y vamos, así de fino hilo. Yo Monteverdi no tenía videoclip. O sea, no pudo hacer el videoclip. No tenía videoclip, pero seguramente... ¿Pero sí robaba coches? Pues lo mismo de caballos, pero no lo sé. Ojalá. Creo que no. Ojalá. Me encantaría imaginar a grandes compositores clásicos siendo la calle, mangando ahí. Sí, hablaremos droga. Algún día de la vida que han tenido compositores un poco... Hablaremos, pero ahora nos quedamos con El Coleta. Ahora nos quedamos con El Coleta. Naina, naina, naina, se llama el tema. Esto es lo que suele llamarse una gran ciudad. Tiene sus anchas avenidas, sus casas señoriales, sus magníficos monumentos y sus problemas. Y sus problemas, problemas, problemas, problemas, problemas. Vendiendo las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón. Le doy todo el palo al rap español. Delincuencia y drogadicción. Vendiendo las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón. Le doy todo el palo al rap español. Laureano Viña, Sito Miñanco, Juan José Moreno Cuenca atracando un banco, Curro Jiménez empuñando un trabuco, Andrés Pajares respirando perico, Iberican Stafford pegando mordiscos, Lola Flores defraudando al fisco, el Tochi Maribel follando en el estanco, el Dioni mirando con su ojo bizco, el Muertes y el Jato escondiéndose el choco, los Macarras en los carros petando mi disco, el Torete tirándose por un barranco, el Piri curtiendo al Tejas en el pico, Ángel Cristo comiéndose el circo, rameando un puerto en un Copa 5, 10 duros de Albal en un Mercedes blanco, 10 kilos de Amonal bajo Carrero Blanco, Chava Jiménez subiendo el Naranco, Julio Alberto fumando basuco, Pancho en Otoño enganchándose al Jaco, Gil y Canela liándose a trucos, los Charlines comprando al Audico, Antonio Guerra poniéndose farruco, clanes gallegos haciéndose ricos, robando el Tate aquí que San Francisco. Delincuencia y drogadicción, vendiendo las metas y cortando jamón. A la escena le pego el tirón, le doy todo el palo al rap español. Delincuencia y drogadicción, vendiendo las metas y cortando jamón. A la escena le pego el tirón, le doy todo el palo al rap español. Delincuencia y drogadicción, vendiendo las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español. Delincuencia y drogadicción, vendiendo las metas y cortando jamón. A la escena le pego un tirón, le doy todo el palo al rap español. Les recordamos y le damos la bienvenida al programa de Radio Almaina 88.5, Concepto Partido. Porque el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Y por eso estábamos escuchando este temazo del Coleta. ¿Y el concepto? Que nos ha retrotraído a la cultura kinky, a la cultura de barrio, a la cultura de... Más de calle. Sí, la cultura de la transición y a la cultura de los barrios más marginales. Sin hacer apología, padres. O sí. Bueno, why not? ¿Qué nos traes tú ahora, Laura? Bueno, pues estábamos tratando el concepto de piloto en Partiéndolo un poco. Partiéndolo un poco, bastante, por así decir. Y yo quería traer también a una mujer que pilota mucho. Lo siento, yo soy muy, muy fácil en eso, no me voy a complicar tampoco mucho. En este caso traigo una canción de Erykah Badu. Vamos. Y te he escuchado la canción que has puesto tú y por eso voy a poner una canción que a mí me ha sugerido el estilo. Espero que les guste, se llama The Healer y ahí lo dejo. Erykah Badu es una maga. Esta era Erykah Badu y The Healer. The Healer, ¿qué significa? The Healer, como el sanador. El sanador. Sí, el sanador, algo así. Sí. Y nada, y habla pues de que el hip hop es más grande que la religión, pero bueno. Bueno, pero no está mal. Hemos tenido ya una pequeña dosis de hip hop, pequeña dosis de kinky, pequeña dosis de música clásica, pequeña dosis de rock and roll. Y bueno, nos vamos a despedir, ¿no? Porque ya se nos echa el tiempo encima. ¿Una canción más o dos? Yo creo que el tiempo se nos echa encima y solo da tiempo a una. Y vale, bueno, no sin antes despedirnos de ti, nuestra audiencia, que eres, sabemos que eres una y bastante y única persona importante en el universo. Claro. Y nada, muchas gracias por estar ahí. En el próximo programa trataremos otro concepto, cualquiera que sea, que se nos ocurra, que si nos llamas y nos lo propones, pues igual tripeamos en base a lo que nos proponga. Y nada, yo me quería despedir con un temita de Pony Bravo que se llama El piloto automático, pero algo ha sucedido en mí cuando ha sonado el Coleta que me ha pedido el cuerpo que os ponga una de las bandas que más me han sorprendido en los últimos tiempos. Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Que son brutales. Son brutales, son una bandita muy joven sevillana que vienen de muchos grupos y se llaman Derby Motoreta Burrito Cachimba. Toma ya. Yo creo que con lo de Derby Motoreta no hace falta que explique. Eso vinieron hace poco, la ¿no? La cosa de piloto, sí, estuvieron hace poco en la buga. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición de Concepto Partido, porque... El concepto es global. Pero no todo el mundo lo entiende igual. Signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa que no, signa